Comisión Estatal de Derechos Humanos a darnos un pequeño mensaje sobre los derechos humanos fundamentales en el marco de la crisis climática. Buenas tardes a todas y a todos. Por mi conducto al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les envía igual un cordial saludo y a la vez una disculpa. Tenía toda la intención de estar con ustedes, no le fue posible, pero en su representación vamos a hablar un poquito sobre los derechos fundamentales en el marco de la crisis climática. Bueno. Antes que nada, yo quiero decirles que la Comisión Estatal de Derechos Humanos está muy interesada en este tipo de temas. Ya inclusive hay gente, de personas de ustedes que se han acercado con su servidora, pues para plantearnos algunos asuntos precisamente sobre el tema. Y bueno, estamos a sus órdenes en Insurgentes 204 en Matehuala. Es bien importante este tipo de reuniones, foros, cualquier reunión que tenga la finalidad de tener información para hacer valer nuestros derechos. Los derechos humanos son todos aquellos que nosotros tenemos por el hecho de ser personas. Entonces, es precisamente el tema de hoy, que es bueno, el agua. Yo creo que es uno de los derechos, si no, la vida es el primero, sí, pero considerando que pues después de esto sería el agua. ¿Por qué? Porque pues trae colateralmente la violación a muchos derechos el hecho de que se nos pueda violentar el derecho al acceso al agua. Bueno, de cualquier manera, la intención, les digo, es que ustedes tengan la información de que hoy en día hay instrumentos internacionales que protegen el derecho al agua. Precisamente México es uno de los estados que ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Económicos, en los que está incluido el derecho al agua, el acceso al agua. Posteriormente, México en la Constitución agregó precisamente como derecho humano el acceso al agua. Y bueno, esto quiere decir que el agua tiene ciertas, no solamente poder acceder al agua, sino que bajo ciertas condiciones el agua debe ser saludable, exequible, es decir, de buena calidad, que nosotros no tengamos dificultad de tener el agua, es decir, que esté cerca de nosotros, que no tenga costos que no sean pues fáciles, o que tenga un acceso que no tengamos ningún tipo de dificultad. Bueno, entonces, para definir específicamente, no como derecho humano, sino como derechos, todos los derechos que son fundamentales son los que precisamente están en un orden jurídico. Es decir, son todos aquellos derechos que son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Y este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido dentro de un orden jurídico, como son los tratados internacionales, la constitución política y las leyes. Bueno, ¿cómo afecta la crisis climática en los derechos fundamentales? De acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cambio climático global ya está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos en América Latina y existe la probabilidad de que estos impactos se agraven en el futuro, siendo uno de los más severos la reducción en la disponibilidad de agua dulce para millones de personas. Las violaciones de tales derechos se producen, por ejemplo, cada vez que una grave sequía impide a una familia tener agua potable, cuando la reducción de las temporadas de cultivo hace que haya menos para comer. Si se fijan, aquí está afectando varios derechos, el derecho a la alimentación y también cuando las olas de calor extraordinariamente fuertes incrementan los índices de mortalidad. Cuando tormentas e inundaciones cada vez más salvajes destruyen hogares y los medios de subsistencia. Los derechos fundamentales afectados son el derecho al agua, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al derecho a vivir en un entorno saludable, el derecho a la autodeterminación y el derecho a la vida. Bueno, voy a irme más rápido. Bueno, la vida humana no puede ser pensada siquiera sin el acceso al agua. El ser humano necesita consumir, como ya se ha dicho, determinada cantidad de agua para recuperar la pérdida de fluidos corporales y evitar la deshidratación de agua potable. De esta manera, el acceso al agua potable se convierte necesaria para la vida. En México, como les decía, en el 2012, se reconoce el derecho humano al agua. Esto es, se reformó el artículo 4, en su párrafo 6, en el que establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Bueno, para ello, los legisladores establecieron que se debería de publicar una ley general de aguas. De esta propuesta, pues ha habido muchas discusiones porque precisamente no está cumpliendo con los estándares y los requerimientos que está exigiendo el Pacto Internacional de Derechos de Políticos, Sociales y Económicos. Entonces, bueno, quedó en un dictamen que esperemos, cuando sea aprobada, pues cumpla con todos los requerimientos del derecho al agua que tenemos nosotros. Es decir, México, el derecho humano al agua, con eso admite que todos y todos los habitantes de México tenemos derecho a una cantidad y calidad de agua que sea bebible sin poner en riesgo nuestra salud, que nos permita realizar nuestras tareas más básicas de supervivencia. Bien, todas estas características que debe tener el acceso al agua, ese derecho que tenemos cada uno, o estándares, fueron acordados a nivel internacional en el MIS-2 a través de la observación número 15 del derecho al agua por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, bueno, que es un órgano de expertos independiente que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Políticos, Sociales y Culturales. México, precisamente, es un estado parte de este pacto, por lo que la aplicación de los estándares internacionales es obligatoria y es precisamente también esta obligación se reforzó en el 2011 con la reforma constitucional del mes de julio, que en el artículo primero establece y reconoce que los tratados internacionales y la Constitución son la ley máxima, tienen la misma jerarquía. Entonces, todo lo que México acepte y ratifique en tratados internacionales está obligado a cumplir. Precisamente en esta reforma del 2011, en el artículo primero, párrafo tercero, establece la obligación de todos los servidores públicos de proveer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Igual manera, la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar todas las violaciones a derechos humanos que nosotros tengamos. Bien, pues ya lo dijimos, el pacto, la constitución y en el caso que nos ocupa también existe la Ley General de Cambio Climático, la Ley General de Aguas y la Ley de Equilibrio Ecológico. ¿Y cómo vamos a proteger estos derechos ante la crisis climática? Bien, a través del propio texto constitucional nos dice y fija estos derechos y los mecanismos de defensa son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad, esto es, el juicio de amparo es a través del órgano judicial y la acción de inconstitucionalidad es precisamente cuando una ley que pueda publicar el Senado los legisladores, si usted dice, bueno, el Congreso del Estado publicó una ley, pero resulta que es contraria a la Constitución, aquí está un recurso, precisamente, que es la acción de constitucionalidad y que precisamente las comisiones estatales y la Comisión Nacional tienen competencia para ejercer esta acción. En lo internacional tenemos el procedimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de igual manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es cuando ya se va a proceder mediante un juicio. Y en general, cualquier otro medio que establezcan los instrumentos internacionales. Bueno, ya para concluir, resulta claro que el derecho impone al Estado un complejo de obligaciones cuyo incumplimiento acarrea la responsabilidad internacional. Así, por ejemplo, los derechos económicos, sociales y culturales establecen una serie de obligaciones al Estado, tanto de abstención como de dar o hacer, de medio y de resultado, entre las cuales se encuentra la adecuación del marco legal, es decir, muchas de las leyes locales inclusive tienen que ajustarse a las nuevas disposiciones internacionales y de acuerdo a la Constitución. Dice, es decir, también el Estado está obligado a formar planes y programas para prever los recursos efectivos. Los derechos humanos siempre deben ser progresivos y nunca ir en retroceso. Y finalmente, ahorita la invitación es, cada uno de nosotros tenemos que hacer valer y ejercer esos derechos a través de los mecanismos. Recuerden, nosotros como órgano autónomo tenemos la facultad de velar y proteger y realizar investigaciones cuando se han violado sus derechos humanos. Muchas gracias por su atención. Muy bien, seguimos con el señor Jesús Lara con el tema de la importancia espiritual de la flora y fauna de Wirikuta. Keaku, buenas tardes a todos. Es un honor platicar con ustedes, precisamente, todos los invitados, los que concurren aquí. Primero quiero aclararles que el pueblo Wixárika tiene otra manera, otro mundo de ver las cosas. Por lo tanto, quiero decirle que voy a hablar de acuerdo a la cosmovisión wixárika. Son conocimientos ancestrales que nos heredaron nuestros antepasados, nuestros abuelos. Son experiencias y saberes en una forma que nos han educado nuestros abuelos en forma oral. Es algo complicado y difícil traducirlo. Si se dieron cuenta del compañero Maracame que me antecedió, se le dificulta explicar. Él mismo dijo que es una historia muy larga y, por cierto, es así. Hablaré un poco de la importancia que tiene lo espiritual de la flora y la fauna, sobre todo en Wirikuta. Tenemos nuestro propio cosmovisión, que algo puede ser increíble, pero es la forma de pensar nosotros como pueblo wixárika. Primero quiero mencionarles en el tema de la flora, conocido como biznaga, o para aclarar, la madre del cabuche. Nosotros lo conocemos como Tate Teimaba Aikutsi. Esto quiere decir que es la vasija o el vaso donde bebieron nuestros deidades. Ese es el significado que tiene esa biznaga. También ya de sobra saben que nos hemos pintado en el rostro con una planta que también se recolecta aquí. Nosotros lo conocemos como urra, pero tiene mucho significado para nosotros porque lo ponemos en nuestro niérica, y niérica significa visión a profundidad, y es por eso que desde muy pequeño les inducimos a nuestros hijos que tengan una visión profunda. Ese es el significado de urra. También identificaron nuestros abuelos que existen plantas que no se pueden usar o que pueden ser venenosas, como yabihikuri y maturarinu, que viene siendo el peyote falso y la gobernadora. Pero también lo conocemos como runuri, que es la yuca, es una población que se forman. Eso tiene significado que son las formas o las siluetas, las sombras de nuestras deidades. El jicuri, también conocido como tutú, lo mencionaba el compañero que me antecedió, también lo conocemos como niérica también, que al consumir también tenemos una visión a profundidad y además nos comunicamos con nuestras deidades. Tenemos de conocimiento 5 tipos de peyote en la zona de Wirikuta. Es algo raro, pero en fin, el pueblo wixárika tiene ese conocimiento que existen 5 tipos de jicuri, que cada uno de ellos representan los 5 colores del maíz de mayor importancia. En cuanto a la fauna, nuestros deidades, algunos se quedaron aquí, se transformaron en plantas y animales. Uno de ellos es Teca. Teca fue un personaje flechador que quería cazar al venado y es conocido pues como Llora Sangre. Es flechador. Muchos de los Wiraritari tienen que pactar con este animal para ser flechador. Lo mismo sucede con Raye, que es víbora de cascabel, que también se encuentra en el desierto. Muchos de ellos fueron enviados a algunos animales que nuestros conocedores enviaban para perseguir al venado. Muchos no aguantaron porque el mismo venado los hacía que se confundieran, como el caso del ratón que mandaron. Ya no pudo regresar a la región wixárika, mejor se quedó aquí a vivir entre la nopalera y todo eso. En la actualidad vive allí y ya no pudo regresar porque había sido enviado. Y es por eso que lo consideramos algo sagrado. Lo mismo le sucedió a muchos de los animales, como nosotros lo conocemos como kawi, que es el gusano quemador, que fue enviado, que viniera a Wirikuta. Él lo hizo subterráneo y sí regresó con el mensaje que los deidades le habían untado en su rostro. Eso fue la seña que llevó ese mensaje, que sí había venido a Wirikuta. Y además nuestros deidades en su cuerpo le pusieron las flechas, y es por eso que el gusano, al tocarlo, tiene flechas, es conocido como quemador. La familia de las águilas tiene que ver mucho con los maracate, porque con la flecha de ellos, o con la pues que construimos con las plumas, nos podemos comunicar con nuestros deidades. Las águilas han sido testigos de muchas cosas que han sucedido durante el tiempo del ciclo. El tiempo del ciclo, si se fijaran en el cuerpo de un águila, muchas de las veces tienen mensajes en el pecho, porque ellos han sido testigos de lo que ha sucedido. Mencionaban el águila real, poseer la pluma del águila real es tener mucho conocimiento. Los maracates son los que se comunican por medio de ellos. Algunos de ellos nos anuncian de que ya llegó el momento de una temporada, de un ciclo, que es la aguililla. Nosotros lo conocemos como tzika. Y así el colibrí también fue enviado para seguir y perseguir y cazar el venado, pero el mismo venado lo confundió para que no llevara el mensaje en donde se encontraba. Él estaba escondido en un lugar pues llamado Tiránita, que viene siendo las zonas boscosas. La Sierra del 14, ya lo han mencionado mucho. Nosotros como pueblo wixárika lo conocemos como Hiri Manakatusa. Guarda muchos secretos. Allí es donde se refugió el venado para que no fuera casado así de pronto. Estuvo recorriendo en los lugares de llanos y llanuras, Yeimo Cuareta, Ruta Irícita, que viene siendo encinos pequeños o encinos enanos, fue el lugar donde anduvo. Y es por eso que es muy importante la flora y la fauna en la zona de Wirikuta. En la actualidad, solamente decirles una reflexión lo del agua. Solamente nuestros deidades, Tatei Haramara, la cuna de nuestros deidades, la madre de nuestros deidades, Tatei Yurianaka, nuestra madre tierra, y Tahuehuécame, nuestro padre sol, solamente ellos serán testigo para el año 2030, 2050, 2100, los años que vengan, solamente ellos serán testigos la calidad de agua que vamos a tener en esos años. Pámparios. Me robé los minutos y además yo soy de las personas que vengo a robar las tierras de Wirikuta. Bueno, gracias.